motores, enciendan los motores, enciendan los motores, enciendan los motores. Yo enciendan los motores, enciendan los motores. Ah, ¿estás loco? ¿Dónde estás? Enciende el motor, loco. Enciendan los motores, enciendan los motores. Enciendan los motores, enciendan los motores. Yo enciendan los motores, enciendan los motores. Enciendan los motores, enciendan los motores. Yo enciendan los motores, enciendan los motores. Enciendan los motores, enciendan los motores. Yo enciendan los motores, enciendan los motores. Enciendan los motores, enciendan los motores. Yo soy la pera, nena, que te espera. Mira, la cosa está buena. Retrocede un poco porque quiero verla. Mi nombre es Y, déjame tomarte una foto porque me pongo loco cuando no te toco. Se me enciende el foco cuando no te miro. Tu belleza me deja sin suspiro. La rapidez se me hace bien difícil como un misil de guerra exploto antes de ser destruido. Oye, cálmate, nena, reggaeton parda, así que cálmala. Una nalgada te vas a ganar, ponte el G-Street porque quiero ver más en Immortal Street. Ya no va a haber nada, así que vamos a tumbar. Remix. So fresh music.